Qué buena sabe esta cumbia, bamba ñanelo sonando. Esto es Anhelo, güey. Y los bamban mami. Goza, goza. 3D. Me des un beso, mami, con esa boquita roja, por lo mucho que te quiero, mami, y ese premio que me toca. Quiero que me quieras mucho, como yo te estoy queriendo. Quiero que te vuelvas loca, amor a 100%. Pero no, ñay, ñay, ni me miras ni me tocas, ni un poquito así, así, cerca de tu amor estoy. Pero no, ñay, ñay, ni me miras ni me tocas, ni un poquito así, así, cerca de tu amor estoy. Qué buena sabe esta cumbia, ya todos están comentando. Qué buena sabe mi cumbia, bamba ñanelo sonando. Giovanni, también lo puedes bailar. Un beso, mami, con esa boquita roja, por lo mucho que te quiero, mami, es el premio que me toca. Quiero que me quieras mucho, como yo te estoy queriendo. Quiero que te vuelvas loca, amor al 100%. Pero no, ni ahí, ni ahí, ni me miras ni me tocas, ni un poquito así, así, cerca de tu amor estoy. Pero no, ni ahí, ni ahí, ni me miras ni me tocas, ni un poquito así, así, cerca de tu amor estoy. Pero no, ni ahí, ni ahí, ni me miras ni me tocas, ni un poquito así, así, cerca de tu amor estoy. Pero no, ni ahí, ni ahí, ni me miras ni me tocas, ni un poquito así, así, cerca de tu amor estoy. Pero no, ni ahí, ni ahí, ni me miras ni me tocas, ni un poquito así, así, cerca de tu amor estoy. Entonces, te veo en la próxima, Claudio. Sabelo, con anhelo, mami.